I close my eyes and picture home. Another story on the street told. Curbside blues. I close my eyes and picture home. Another story on the street told. Estoy viviendo lo sucio, en silencio a las afueras. La misma mierda, nada cambia, todo es como era. Desgastándome con la suela que pisa la acera. Buscando mi suerte, entre bloques y carreteras. No hay tiempo para abrazos entre facturas pendientes. El amor en mi casa es la comida entre mis dientes. Estoy en el barrio pensando cómo escaparme. Todavía no es demasiado tarde, apurando el dinero, volando todo el finde, riéndome solo, deshaciéndome en el grinder. Almas desconsoladas, haciendo la colada, colgando al viento los sueños, con la ropa mojada. La sombra de la capucha tapa cada mirada, paredes y pintadas, pupilas dilatadas, eternas promesas que se quedan en nada. Palabras impresas en la piel tatuada, con los cascos en la calle tapo el ruido del mundo, mientras se inundan de humo la boca cada segundo. Vio salir el vaho por la ventana de cada cocina, la calle arde en mis ojos, la misma rutina, correr las cortinas, soltarme las rimas, desahogarme solo y más tarde contigo encima, partir la cama, romperme la voz por nada, cicatrices en la cara, dinero en corazonadas. Aquí los ojos no mienten, me hablan y estoy ausente. Las palabras se pierden, la lealtad se siente. Rayones en el parquet, calle y olor a café. 500 al mes, zapas de marca en los pies. Ropa con costuras, colillas que apuran. Arruinados a los lados de los cubos de basura. Tratos de un día, lo que sea por beneficios. Negocios en silencio entre los edificios. Moviéndome por encima del asfalto más roto. Los sueños se desvanecen y son tan pocos. Habitación, sin vistas a la ciudad. Entre paredes, con marcas de humedad. Comprar, vender, pagar, salir del portal. Y ver demasiado lejos la zona residencial. Extrarradio olvidado, rodeando lo urbano. La noche vacía las calles, nada es como pensamos. Another story on the street told.